Emociones 2009. Recupera tu vida, sal de la esquina, lucha y camina por una vida digna. Si consigues la tuya, pon una cuña que a los demás ayuda. Lo bueno se oculta, la verdad no es pura. Las desgracias suman, los casos se apura. Sin conciencia alguna, siempre la paga la puta. Ya no tiene la culpa, siempre el culpable se busca. Dicen que es un pitbull la fusca, la madera nunca fue justa. Cinturón se te ajusta, si te conformas con las chustas. Si no quieres quedarte sin puma, no dependas de una postura. Tu libertad no se regula, tu dignidad no está segura. Si dejas en sus manos la cura, así se dice. Disipa la duda, tu futuro se fuma, que tu cuerpo no se consuma, creando más ruinas para vidas continuas. Y continúas en su línea, su moneda te identifica, somos números en su lista, no será de los primeros. Por mucho que insistas, el pasado lo olvidas por unas golosinas. De la droga viven muchas familias y otras se eliminan. Manzanas podridas que se convierten en ley de vida, ley homicida. Cosamos nuestra propia costura, nuestra propia cultura. Desaparece con censura, te le vuelve tu mente absurda y tu vida continua. Rutina asesina, aunque te enganches a la drogaína. Cacho estragos aquí en Carolina, frenando muchas vidas. Levantemos esta mentira, tira de la villa. Una granada escondida, ella vería y discusión perdida. Así siempre han llevado la movida, la fuerza y con mentiras. La historia no solo está escrita, quedó grabada en nuestro día a día. Rompe las cadenas que se estiran, hazlo tú mismo y confía. Y busca otra salida, la vida. Capelas, haylas, pero hay que buscarlas, crearlas, aumentarlas. El caso es cambiarlas, o llorarás cuando encima te caiga el peso de la ley que manda. Ley que es una estafa que mantiene en pie de guerra mi alma. Y en ámbar está el semáforo que me para. El motor ya está en marcha. Somos la bala que quedó en la recámara, esperando ser disparada. No esperes a la próxima parada. Yo me bajo en cuanto pueda, aunque no tenga alas. Se acabó la velada. Por las noches sudando las sábanas, no estoy a gusto con tanto manta. Tanto sentado sin nadie se levanta. Caín, represento las imágenes con palabras. Un recuerdo por cada marca, un esclavo por cada nudo de mi rasta. Es el peso de la realidad que te aplasta. Pero alza, mal empezamos y no le ponemos ganas. Recupera tu vida y que no te corten las mangas. Vamos, dale escaña, de pecón en la batalla.